Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Si sirve protestar moviendo su cabeza, será que en el sur quieren cortar los ríos con represas. No es una sorpresa que nacen centrales de aguas vitales, proyectos de energía sobre tierras ancestrales. Por binoculares miran toda la fauna nativa, el puma de los cerros. Una vez más teme por su vida, gente indiferente habló. Su economía se incrementó, poder con monopolio. Una vez más Endesa financió. Se cortó el bosque en dos para poner una indigna torre, dejando la huella en la memoria para que no se borre. Y los lugareños que están de pequeños en el lugar, cuidando ecosistemas, árboles que se puedan plantar, reforestar la escena. Sin represas, Patagonia es nuestro emblema. Apoya al sur de Chile para que apoye algún sistema. Oiga, socio, salió por el cable y entró en su cabeza. Cuando se vaya para su casa, diga Patagonia sin represa. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Yeah. En uno yo vi los 3666 en la frente del rey. Ese empresario compró la ley. ¿Acaso no entienden que el mundo es uno y se hace humo? Huemuli con oreja, no queda ninguno. Patagonia es libre, ecosistema sostenible, indudable. Progresar no llenar de cables. Destruyen la tierra, la sangre derraman. Dinero bajo su cama, no les bastó los putos. Con Pascualama. Sana, sana, que ya no queda ni colita de rana. Miserables con cables, son capaces de vender a su madre por descapotable. No solo basta que hables, actúa. ¿No ves acaso los alambres? Púa y ganzúa. La tierra está presa, mételo en tu cabeza. No me vengas con esa endesa. Pachamama y la corteza se besan. En Aysén y con más certeza, Patagonia sin represas. Viva la naturaleza. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. No necesitamos destruir uno de los lugares más prístinos, la segunda reserva de agua dulce del planeta. Esta semana en Hijos de la Tierra les presentamos un programa especial con la participación de miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, de quienes hemos preparado una serie de entrevistas a varias de las luchas y resistencias socioambientales que agrupa su movimiento en defensa de los ríos. Escucharemos la voz de los campesinos del CECOP que se oponen a la construcción de la Parota en Guerrero, a las mujeres del Copudéver en Oaxaca, opositoras a la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, a compañeros de Nayarit en contra de la presa Las Cruces, compañeros de Temacapulín, Jalisco, opositores a la presa El Zapotillo, a los compañeros de Otros Mundos, Chiapas, en contra de los proyectos privatizadores y ecocidas en el Usumacinta y en la zona sur del país, así también a compañeros de Tabasco y la lucha en contra de las inundaciones provocadas por el gobierno, compañeros de Sonora y la lucha en contra del proyecto hídrico Sonora Sistema Integral, y también a los compañeros de La Vida, la Asamblea Verocruzana de Afectados Ambientales, opositores al proyecto de cientos de minipresas que quieren construir en ese estado de la República. Y bueno, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, surge en 2004. Su objetivo es la defensa de la tierra, los ríos, los derechos humanos, el agua y la vida. Defiende también la identidad y los modos de vida y la historia de las comunidades afectadas, el territorio y la naturaleza. MAPDER está conformado por organizaciones sociales, campesinas y o indígenas que se enfrentan a una situación de expropiación, despojo, desplazamiento y afectaciones socioambientales por la construcción de este tipo de proyectos, al igual que por ONGs acompañantes de diversos perfiles y académicos dedicados al tema. Hasta el momento, han llevado a cabo 7 encuentros nacionales de intercambio de información y discusión colectiva sobre temas relevantes a la lucha contra las represas. Se han dedicado también a una fuerte labor de difusión de los casos y a colocar el tema en distintas instancias internacionales, como el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, les recordamos que Hijos de la Tierra tiene 4 cápsulas sobre presas, agua y megaproyectos que les invitamos a escuchar para ahondar más en este importante tema. Si te interesan, puedes descargarlos y compartirlos desde nuestro blog o en archive.org. También contamos con una entrevista realizada a un comunero del Cerro de la Tortuga, de Morelos, que nos explica la represión de la que han sido objeto por oponerse a los planes urbanicidas de las constructoras. Nos comentarán sobre el plantón que sostienen allá en el estado de Morelos. Y para la música de esta semana, les hemos preparado una sección de temas que se han hecho para la defensa del agua y de la lucha contra las represas y megaproyectos. Al inicio de este programa escuchamos la canción titulada Río, del grupo Aterciopelados de Argentina, una muy bonita canción acerca de la defensa de los ríos. También escuchamos la canción del grupo de hip hop Lengua York, que es parte de un compilado de música que se titula Patagonia sin represas, y que bueno, aquí también hemos estado poniendo bastante en el programa, y que es un muy buen ejemplo de las iniciativas artísticas que se pueden hacer para la defensa de los ríos. También vamos a escuchar, después de esta intervención, La Cuenca de los Ríos, de Inti Illimani, un grupo chileno bastante conocido, ¿no?, para aquellos que les gusta la trova latinoamericana. Y también escucharemos al grupo Aysén, con el tema titulado Tierra de Dios, también como parte de la campaña Patagonia sin represas. Y escucharemos la canción Con la rabia, de Alonso Núñez. Por otro lado, vamos a estar escuchando la canción Entre Cuatro Cerros, que es la canción emblemática de la lucha de Temacapulín. Y después, El Sueño de Pedro, que es una canción también sobre represas. Posteriormente estaremos escuchando a Camila Riquelme, también chilena, con una canción muy bonita que se llama Madre Tierra, que nos gusta mucho. Y posteriormente, Voz de Río, de Claudia Stern, también una canción muy, muy fuerte, muy dolorosa, de Joan Manuel Serrat, que se llama Padre, y que habla sobre pues todas las distintas formas en que nuestro planeta está siendo pues violentado. Y que, por cierto, le recomendamos que busquen este material de Joan Manuel Serrat, que nos impresionó mucho, ¿no? Sus primeros discos de música eran de mucha carga socioambiental y bastante, bastante bonitas las canciones. También vamos a estar escuchando El Agua es Vida, de Los Defensores del Agua de Chillanes. Y bueno, aquí solamente mencionamos que esta canción es parte de una campaña en el Ecuador por la defensa del agua, y también es parte de el disco Yaku Canto, que es pues como el compilado de música de esta campaña en defensa del agua. Vamos a estar escuchando un rap por Patagonia sin represas. Vale mencionar que pues los chilenos y la campaña Patagonia sin represas pues realmente ha hecho una labor muy importante de recopilar música en torno a este tema, así que pues una parte importante de la música que existe en torno a la oposición a estos proyectos es de este país del sur de América Latina. Vamos a escuchar también a la canción Isra, No a los monstruos del poder, del grupo Pájaro Azul, que también es parte de Yaku Canto. Y vamos a terminar el programa del día de hoy escuchando No es por la paz, de Miguel Capali, también de el disco Yaku Canto. Pues vámonos ya con el inicio de este programa, con las primeras entrevistas, y esperamos que sea de su agrado, y por supuesto les mandamos un fuerte, combativo y fraternal saludo y abrazo a todos los integrantes del movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos, quienes tuvimos la grata posibilidad de hacerles estas entrevistas. Camino Regresamos a Hijos de la Tierra y ahora vamos a escuchar a un compañero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, quien nos habla de las preocupaciones de este año del SECOP y nos alerta de la intención del gobierno sobre la privatización de CFE. Y al final, escucharemos a Aysén Tierra de Dios y regresamos. Hace rato nos hablabas un poquito de lo que está pasando actualmente en la Parota. En el programa hemos informado pues un poco la resistencia, hemos dado seguimiento. No sé si en tus palabras nos quisieras comentar qué está pasando actualmente ahorita en las comunidades que donde quieren imponer esta presa. Sí, yo soy Rodolfo Chávez, del Consejo de Guías y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. En este momento el SECOP, el Consejo, estamos haciendo un llamado de alerta, porque la Comisión Federal de Electricidad, de manera arbitraria y sobre todo ilegal, está iniciando nuevamente trabajos en los terrenos de la Parota. Entró a cuatro comunidades, a San Isidro Gallinero, a Garrapatas, a La Concepción y al Salto, con personal de la CFE haciendo mediciones. Como siempre, y como lo hicieron al inicio, antes de que iniciara incluso el movimiento, cuando entraron por primera vez en 2003, como siempre no dijeron nada a nadie ni nada, y los compañeros entonces del SECOP los detuvieron, les exigieron que dijeran de dónde venían, sí aceptaron que eran de la Comisión Federal de Electricidad y que estaban midiendo árboles y estaban haciendo mediciones para instalar las redes de transmisión de la energía eléctrica que supuestamente, según ellos, habría de producir o de generar la hidroeléctrica de la Parota. Esto es absolutamente ilegal en varios sentidos. Primero, van en contra de las decisiones del pueblo y de los pueblos. Se ha dicho claramente que no permitiremos que se haga la presa. Y segundo, en ese mismo sentido, estuvo la sentencia que dictó el Tribunal Agrario y que dijo que declaraba ilegal la asamblea que habían realizado en La Concepción el día 28 de abril de 2010, en la cual pretendieron tener el permiso del núcleo agrario, en ese caso de la comunidad o de los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, para iniciar el proceso expropiando un determinado número de hectáreas, o sea, 1.300 hectáreas, una cosa así. Entonces, esto que ahora están haciendo es ilegal también, totalmente ilegal, porque la misma sentencia dice que la Comisión Federal de Electricidad no puede hacer ningún trabajo relacionado con la Parota. Y si ellos se están metiendo, ya veremos de qué manera los acusamos también ilegalmente, porque es un delito lo que están cometiendo en este momento. Y además a esto le sumamos que los diputados del Congreso de la Unión le aceptaron, ratificaron lo que ya habían hecho el año pasado, le aceptaron a la CFE y el presupuesto para la Parota, o sea, lo aprobaron el presupuesto para la Parota para 2012. En este sentido, ellos dicen ya tienen 765 millones de pesos para iniciar, de quién sabe de qué manera, porque no pueden hacerlo, pero para iniciar los trabajos de expropiación o de lo que tengan que hacer para trabajar en la Parota. Y decimos que es absolutamente ilegal porque también no sabemos por qué el Congreso de la Unión les aprueba algo a la CFE, algo que no pueden hacer porque están impedidos legalmente por la misma sentencia del tribunal. Pero en fin, ellos lo hicieron de esta manera. Y esto nos da pie para decir que pues están buscando tres cosas, ¿no? Podría ser. Una sería hacer otra asamblea fraudulenta como las que hicieron, pero con más policías. Si en alguna de las asambleas que hicieron, sobre todo en 2005, enviaron 1.500 policías y en la de 2010 y si enviaron más de 800, pero mucho más armados, entonces, ¿qué pretenderían hacer con una asamblea fraudulenta en donde llevarían, como siempre, a votar gente que no son campesinos? Pero no solo eso, sino cuántos policías y armados de qué manera y con qué estrategia militar o policíaca estarían dispuestos a hacerlo, sobre todo pensando o sabiendo que en este momento el uso de la fuerza está establecido como pues algo que ya se vio en Ayotzinapa, ¿no? En Guerrero, precisamente, en Chilpancingo. O sea, la disparar contra una movilización social. Ahora, esto podríamos pensar que quizás lo que quisieran hacer, otra sería pues una expropiación directa, que dijera el mismo Calderón, bueno, pues no me importa dejar la papa caliente para el siguiente, es propio, pero eso sería peor inclusive. Y una siguiente que ellos han dicho varias veces es que lo que hacen al aprobar estos presupuestos es aprobar presupuestos que no se van a ejercer. ¿Y eso qué significa? Pues que no van a ejercer ese dinero. ¿Y qué significa? Pues que se van a guardar ese dinero. ¿Para qué? No lo sabemos. Posiblemente, bueno, ¿y quién utiliza o quién puede hacer utilización de ese dinero? Pues quien tiene el poder federal. Y el poder federal, en este caso, pues podríamos pensar que sería para las campañas del PAN. Entonces, cualquiera de estos cuestiones absolutamente ilegales, todas sucias, corruptas, y que además se basan en la impunidad que han tenido siempre para ejercer su peso. Entonces, esto es algo que nosotros seguimos diciendo, estaremos en contra, no se va a hacer la presa a la parota, no se van a permitir más ilegalidades de parte de la Comisión Federal y del Gobierno Federal y Estatal, y no vamos a bajar la guardia en la lucha que hemos establecido en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de la Parota, relacionado con la parota y con muchos casos más, como los casos de presas de todo el país, como los casos de presas y minas en el estado de Guerrero y en otros lugares del país, y que significan que una oposición total a que los capitales y las empresas transnacionales sigan adueñándose de nuestro país y de nuestro territorio. Si van sobre las tierras, como lo han estado haciendo no solo en México, en todo el mundo, o sea, el capital actual y el capital mundial que ya explotó, y sigue explotando, pero tiene problemas en la explotación directa de los trabajadores, de los obreros, ahora va directamente también sobre los territorios. Y nosotros decimos, esta forma de despojo que están buscando llevar a cabo en el caso de la parota, uno, en el caso de México, ocho, y en el caso de todo el mundo, es algo que tenemos que detener, porque si no vamos a llegar a un país México, a un estado Guerrero y a un mundo realmente inhabitable, en donde ya podemos decir, bueno, pues qué clase de mundo están buscando estos, en donde su comercio y el cambio de dineros y el cambio de capitales y la integración y la depredación y el despojo y pues la masacre será su campo en el cual se mueva. Nosotros estamos diciendo, haremos todo porque eso no campee ni en México, ni en la parota, ni en el país, ni en el mundo. Hace rato comentabas que ya no se necesitan hidroeléctricas aquí en México y que también había un acercamiento con el movimiento contra las altas tarifas que coincidían en algunos puntos. No sé si nos podrías hacer más énfasis también. Bien, nosotros estamos diciendo lo que dice oficialmente el gobierno, ¿no? Lo dice la CFE. Hay un exceso, hay un sobrante de capacidad de generación de energía eléctrica instalada en el país de más del 50%. Se ha hablado del 48%, hay quien habla del 53%, pero cualquiera que sea la cantidad, es un exceso más allá de los estándares internacionales que dicen que no se requiere más que el 17% de capacidad instalada en generación de energía eléctrica de reserva, ¿no? De reserva por cualquier contingencia. O sea, 17% es el estándar mundial. En México hay entre 48% y 53% de reserva de capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que están buscando, en primer lugar, es una generación excedente para generar también, junto con toda Centroamérica, en lo que es el Plan Puebla-Panamá, que ahora se llama Proyecto Mesoamérica, generar un gigantesco mercado de energía eléctrica entre México y Panamá, ahora hasta Colombia. ¿Esto para qué? Pues porque el capital lo necesita para sus grandes negocios y también porque ya tienen una red instalada, es el sistema de interconexión energética de América Central, está ya unido con la red mexicana de energía, ¿no?, de energía eléctrica, y para que cualquier exceso, más bien, y cualquier generación de energía eléctrica en cualquiera de los países se va a la misma red. Y entonces ese mercado, bueno, pues puede ir al sur de Estados Unidos y de allí pasar a otros estados del mismo, de la Unión Americana, o para las mismas empresas transnacionales que han instalado maquiladoras y otro tipo de empresas de este tipo en todos los países, sobre todo en Centroamérica ahora, y que esa, ese mercado, pues lo que hace es, en primer lugar, depredar, quitar a la gente de sus lugares de origen y llevar adelante un mercadeo de energía. Ahora, esto tiene que tener una respuesta, y en el caso de México, todo tiene relación con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, y hay movimientos más importantes, más grandes, por la cantidad de gente afectada, que son los afectados por las altas tarifas de energía eléctrica en el país. Y estos se dan, estos movimientos y estos, esta inconformidad y estas arbitrariedades se dan en todo el país. Se están dando en todo el país. Todo el mundo sabe que la Comisión Federal de Electricidad está generando una inconformidad en todos lugares, porque está subiendo de 100% a 1000% de aumento en las tarifas de energía eléctrica o en la tarifa personal de cualquier gente, de cualquier mexicano o de cualquier familia, y que esto lleva también a una cuestión peligrosa. O sea, la cuestión peligrosa es que frente a tanta deuda, que ya es de miles de millones de pesos, a la Comisión Federal de Electricidad, en algún determinado momento el gobierno diga algo que, cuando menos para algunos de nosotros, es el fondo de las cosas. ¿Y cuál es? Que vaya a decir, hay un adeudo gigantesco, no podemos pagarlo, tenemos que resolver estas cosas, ¿y cómo lo vamos a resolver? Privatizando CFE. Cuando eso sucediera, o sea, o desde antes, nosotros lo que tenemos que decir es esto: defendemos contra la CFE nuestros derechos, defendemos nuestras tarifas, defendemos nuestra vitalidad de pueblos y impidiendo el despojo, pero también exigiremos que la CFE pase a ser lo que ha sido desde que la Constitución lo definió como tal, una empresa del país, una empresa de los mexicanos, para los mexicanos, y lo que tenemos que sacar de allí es un proceso de inconstitucional de entregar la generación de energía eléctrica, ya no a la misma CFE, sino a las empresas privadas, sobre todo a las españolas, o sea, Unión Fenosa, Iberdrola, etcétera, que están produciendo y generando y haciendo y construyendo plantas de ciclo combinado, o sea, de entre ciclo, plantas que generan energía a través de gas natural y de combustóleo, y estos privados están actuando de manera ilegal, el gobierno lo está permitiendo, y lo que tenemos que hacer es que ese tipo de ilegalidades inconstitucionales o inconstitucionalidades que esos son, se frene y se saque de allí a toda la bola de ladrones, como la CFE ha estado teniendo, sobre todo con gente que ha sido denunciada y demandada, hasta en Estados Unidos, gente de la CFE, funcionarios, el segundo funcionario a nivel de la CFE está denunciado por Estados Unidos por fraudes. Entonces, esos ladrones son los que tienen que salir de allí, hacer de la CFE lo que es constitucionalmente, y unirnos con las amplias fuerzas y grupos y redes que han formado, redes de afectados por las altas tarifas, y lo que tenemos que hacer es hacer una integración total. Hay una propuesta para el 29 de marzo de hacer una gran movilización nacional, y nosotros buscaremos que eso se concrete y que se lleve adelante efectivamente una movilización nacional en contra de la CFE y sus irregularidades, para defender lo que son nuestras tierras, lo que son los derechos, lo que son nuestras reales tarifas, por ejemplo, en el caso de del consumo de luz, y defender nuestro país y nuestros lugares y nuestro territorio. Pues muchas gracias, Rodolfo. Es bastante interesante todo lo que nos dueños del capital nos quieren amordazar. El pueblo quiere comprar, las aguas contaminar. No podemos callar, luchar por libertad. El pueblo debe gritar. Nos quieren silenciar, las aguas a tapar. Con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestro pueblo arrasar. Nos quieren silenciar, las aguas atrapar. Con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestra tierra inundar. De existir, redúceme a cenizas si no lucho por ti. No podemos callar, luchar por libertad. El pueblo debe gritar. Nos quieren silenciar, las aguas atrapar. Con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestro pueblo arrasar. Las aguas atrapar, con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestra tierra inundar. Si en la cumbre al creador, que mis ojos no veas más el sol, ahí en tierra de Dios. Bueno, pues continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar una siguiente entrevista y es el turno de escuchar a dos mujeres que participan en el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde en Oaxaca, conocido como Copudever, que nos comentan la fuerte resistencia popular a las intenciones de la CFE de desalojarlos de sus tierras y su territorio. Al finalizar, escucharemos el tema musical Con la Rabia de Alonso Núñez. Regresamos. Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Leonor Díaz Santos, y pues yo soy de acá del estado de Oaxaca, donde pues nosotros somos parte de, estamos en lucha por defender el territorio donde la Comisión Federal quiere construir una presa hidroeléctrica. Muy buenas tardes, sí, mi nombre es Rosa Santiago Ramírez, vengo de la costa de Oaxaca, pertenezco a la Costa Grande, que es el municipio de San Pedro Tututepec. Ahorita estamos aquí porque andamos defendiendo el derecho de nuestro territorio. Es en el Paso de la Reina, que es donde quiere la comisión hacer el proyecto de la presa del hidroeléctrica del Paso de la Reina. Entonces nosotros ahorita esa es nuestra lucha de que ese proyecto no se lleve al cabo. ¿Qué problemáticas traería la presa a las comunidades allá en Oaxaca? Bueno, una de las problemáticas que se está viendo es el desplazo de las familias, de las personas, sacarlas de su territorio donde ellos están, desplazarlas, y también todo el impacto ambiental que va a tener esta presa, ¿no? Tanto también va a haber, se está analizando de que aparte que va a haber el impacto ambiental, eso va a hacer de que haya más migración. Ahorita el problema es la migración, eso va a hacer que migren más familias, ¿no? Al momento de que ya no haya tierras para trabajar, pues todo eso se está analizando. Bueno, para nosotros también es un signo de muerte, no es un signo de vida, porque al atajar el agua se nos acaba todos los cultivos, también los víveres de nuestra comunidad y también los animales, todo nos destruiría, ¿no? El bosque, todo. Entonces para nosotros es un signo de muerte porque no tendremos a dónde ir, dónde trabajar, nuestra familia, nuestros hijos, que sabemos que de ahí vivimos, de ahí nos vestimos y todos los alimentos los sacamos del bosque, los animales y eso es una pérdida que para nosotros es, entonces por eso no queremos ese proyecto, porque nos dicen que es un proyecto de beneficio, pero al fin de todo nosotros lo estamos analizando y es un proyecto de muerte, no es de vida. Ustedes se han organizado en una agrupación que se llama Copudever, no sé si nos podrían platicar un poquito de cómo va la lucha de Copudever y qué es Copudever. Sí. Bueno, lo que es el COPUDEVE es el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. Está conformado por 6 municipios y dentro de esos municipios también se conforman las comunidades, ¿no? Entonces, desde el 2007 ya empezaron su lucha desde el 2004, pero en el 2007 ya se formó formalmente ese consejo, donde también dentro de ese consejo se discute todo este problema, se analiza y se toman acciones, ¿no? Entonces, de ahí, de ese consejo, también nacen propuestas, y una de las propuestas es de cómo también nosotros hacerle frente a todo este megaproyecto tan grande que va a venir a desplazar a todo eso, ¿no? Entonces, hacemos asambleas comunitarias donde se le informa a los pueblos, donde también están las autoridades municipales, algunos presidentes municipales, comisariados ejidales, y también dentro de ese consejo también está integrada lo que es la iglesia, ¿no? Todo eso donde está desde el obispo, sacerdotes religiosos y laicos, entonces todo esto conforma el COPUDEVE. ¿Qué respuesta han tenido del gobierno? ¿Qué acciones han hecho ustedes? Pues hemos hecho marchas, pintas de barda, pintas de piedras donde se puede, también mantas y cartulones, otras acciones hemos hecho en equipos de todos. Para mí yo siento que todos nosotros ahí del Paso de la Reina no estamos solos, porque no solamente es el COPUDEVE que está con nosotros en formación, sino que hay otras organizaciones más grandes, más allá, nacionales e internacionales, que estamos en un contacto con todos para hacer fuerza con este problema. Entonces yo siento que no somos solos nosotros los del Paso de la Reina, hay muchas organizaciones que vienen detrás de nosotros para resolver y apoyarnos en este problema. ¿Respuesta del gobierno ha habido alguna, un acercamiento? No, respuesta del gobierno no hemos tenido ninguna, porque se ha pedido audiencias y no nos ha querido dar ninguna, ¿no? Entonces, de parte de él no hemos tenido ninguna respuesta cuando el COPUDEVE quiere platicar con él, quiere plantearle sobre cuál es de parte de él, cuál es su postura, ¿no? Y decirle también del COPUDEVE cuál es la postura que tienen los pueblos al defender su territorio, al defender sus ríos, o sea, su agua, porque al llegar a este megaproyecto tan grande, pues va a venir a acabar también con la vida de los pueblos, ¿no? Entonces, el gobierno no nos ha querido escuchar, no nos ha dado la audiencia, y de parte de él no hemos tenido ninguna respuesta, pero aún así, todo el COPUDEVE está luchando para que se dé esa audiencia. ¿Y hay alguna forma en cómo poder apoyarlos, algún lugar, no sé, en internet para buscar información, algún lugar a donde llegar a Oaxaca para brindar solidaridad? ¿Cómo es la forma de apoyar la lucha del COPUDEVE? Bueno, la forma de apoyar la lucha del COPUDEVE es porque también hay una página en el Paso de la Reina, por internet, que es www.pasodelareina, y entonces también ahí en el Paso de la Reina también hay compañeros donde podemos tener profesores que ellos pueden también dar información sobre todo esto, ¿no? Y a través también de todo este movimiento que se está llevando a través de Magder, que está donde está, es más grande la movilización, todo eso, entonces a través de ahí también se puede tener información. Por último, ¿cómo ven la reunión de MAPLER, estas reuniones que se hacen constantemente? Pues las reuniones de MAPLER yo las veo muy interesantes porque es una forma organizativa también para hacerle frente a todo esto, esa problemática que se está viviendo. Entonces es donde se analiza también todo este concepto que se ve de todos los megaproyectos. Entonces para mí es muy importante todo esto y lo veo muy bien y que cada día se siga fortaleciendo más. Bueno, ya sería todo, ¿no?, lo que pudimos platicar aquí con el compañero de toda nuestra información. Pues esperemos que se nos escuche, más que nada nuestras peticiones, a que no queremos el proyecto del Paso de la Reina. Es todo. Muchas gracias, compañero. De este canto, la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y dos balas de frente, para el que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo. Como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. No es coincidencia que rime encanto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho. Es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Pero si esto no es escuchado, tengan conciencia en que nosotros no vamos a perder la bandera, el caballo y, si es necesario, el fusil. Las y los compañeros de Temaca han sobresalido en los últimos años por su persistencia y tenacidad para enfrentarse a la CONAGUA y a los gobiernos municipales, estatales y federales, que buscan sepultar el hermoso e histórico pueblo de Temacapulín para la privatización del agua. Escucharemos al finalizar la entrevista la canción Entre Cuatro Cerros, un tema emblemático de esa lucha del compositor Bombón, quien es uno de los más que se resisten y luchan en la defensa de Temacapulín. Mi nombre es María Félix Rodríguez Reyes y vengo de la comunidad de Temacapulín. Y bueno, pues si nos puede explicar un poquito cuál es la problemática que está viviendo ahorita Temacapulín en torno a esta lucha en contra de las presas. Bueno, pues como ustedes se dan cuenta, tenemos siete años se podría decir casi ya, pero vamos a cumplir, de estar en esta lucha que estamos a contra de una presa que si se haría, pues quedaríamos inundados tres poblaciones, ¿no? Entonces, este año creo que ha sido, este que acaba de pasar, ha sido el más fuerte, más pesado para nosotros porque, pues, hemos tenido que pasar por muchas cosas. Gracias a Dios no hemos llegado a un desalojo, pero sí por edictos y por conflictos fuertes contra ellos. Entendemos que intentan construir una presa que quiere inundar su comunidad. Ustedes han hecho varias actividades para evitar esta construcción. ¿Qué actividades han hecho? ¿Cómo les ha ido? Pues mire, hemos hecho manifestaciones, hemos ido al Congreso, hemos ido a las instalaciones de Conagua. De hecho ahorita el año pasado lo que más fuerte hemos hecho fue la toma a presa del Zapotillo, ¿no? Que ahí tomamos la presa del Zapotillo para poder ser escuchados, ¿no? Que por esa parte hicimos una toma que duramos ahí más o menos una semana y dejamos de ahí porque según nosotros creíamos que iba a haber un convenio entre el gobierno porque queríamos ser escuchados, porque nosotros jamás habíamos tenido así como un diálogo, un contacto directo con las autoridades sobre este problema. Entonces ellos dijeron que aceptaban de que nosotros dejáramos, hicimos de cuenta como un pacto, ¿no? Entre ellos y nosotros, de que nosotros dejaríamos de hacer el paro en la presa del Zapotillo y seríamos escuchados. De ahí se vendrían unas mesas de diálogo. Pues supuestamente ellos dijeron que mesa de diálogo, pero yo no le nombro así porque ellos desde que llegaron imponiendo todo lo que ellos creían y les convenía. Simplemente unas láminas que todo el tiempo, en todas las mesas que se hubo, en primer lugar nunca nos dejaron hablar. En segundo lugar, ellos nunca supieron decir otra cosa, sino simplemente exponernos unas láminas que a dónde iba a ir el agua y para qué se quería el agua. Jamás nos mostraron un acueducto para donde las desviaciones de que ellos dicen que se beneficiaría tanto los altos como los altos, como todo el estado de Jalisco, como parte de León, de Guanajuato. Entonces no había ningún acueducto ni había nada, simplemente donde iba directamente el almacenamiento hasta León directamente. Y siempre ellos impusieron, y lo único que dijeron, no, pues nunca nos dejaron hablar ni decir nuestros sentimientos, que creo que fue un error muy grande, porque eso a nosotros nos hizo todavía dudar, además, porque teníamos confianza en de que ellos aceptaran la situación y nos dejaran hablar nuestros derechos como mexicanos. Nosotros sentíamos que tenemos un derecho que queremos hacerlo valer, ¿no? No queríamos, porque bueno, en ese tiempo sí queríamos, pero hoy digo, tenemos que hacerlo valer, ¿no? Y no nos dieron chance en ningún momento porque ellos siempre dijeron la presa va porque va, ¿no? Entonces ahí fue una decepción muy grande que tuvo la comunidad de esa toma. Enseguida ya luego pues empezamos con manifestaciones yendo a Conagua, al Congreso del Estado para ser escuchados. O sea, tuvimos muchas acciones, ahorita así como que no me acuerdo así, pero sí de tener muchas acciones durante esto. Y ya luego enseguida vinieron ellos para asustarnos, ya luego enseguida vinieron los edictos, ¿no? Los edictos, los primeros que llegaron fueron tres a personas cercanas a donde se haría la reubicación. Ahí era donde ellos ponían el pretexto, ya tienen una carretera por el lado de Cañadas de Obregón, hicieron otra. Quieren hacer otra carretera porque dicen que tiene que haber dos carreteras, ¿no? Que tienen que tener dos carreteras, o sea, hasta de eso se quieren dar el lujo. Entonces mandaron llamar a esas personas, a los edictos, porque les dicen que sus tierras serían expropiadas. Pero ellos, por suerte, ninguno aceptó. Cuando el gobierno lo que les dice es que les pagarían su tierra, que si aceptan ahorita a negociar, que su tierra valdría como 40 o de 40 a 45 pesos el metro más o menos, y que si no aceptan, entonces se vendía la expropiación y sus tierras serían pagadas como 1.20, de 1.20 a 4 pesos el metro de tierra. Pero eso simplemente lo hacen para asustar a la gente, porque ellos saben claramente que no cuentan todavía con lo necesario para eso. Y de hecho, pues la muestra está de que se les revocó todo lo de la reubicación, se les revocó porque no están trabajando legalmente. Después se llegaron otros edictos ya a la comunidad, adentro al pueblo. Llegaron otros cinco, pero esos cinco son a personas que están tienen amparos para por sus casas y que están en la lucha. Entonces fue una forma de asustarlos o de asustarnos a todos nosotros, diciéndoles que tienen que aceptar o como ellos dicen, pero a final de cuentas no tenían exactamente como como decirles, ¿cómo te dijera? El precio, ya así directamente decir, ¿saben qué? Su casa vale tanto, ¿no? Sino nada más estaban trabajando una forma de asustar a las personas porque no contaban todavía con todos los requisitos que se debería de tener para un edicto, para una expropiación. Y por suerte esas personas que ya mandaron llamar ellos a Conavo, que se presentaron, no tanto por querer negociar, sino simplemente por darse cuenta que es su plan que ellos tienen, ¿no? Entonces ninguna aceptó, ninguna ha aceptado, entonces ahorita para nosotros es algo que te ayuda como comunidad, te ayuda a saber que no estás solo, que estamos todos en conjunto y estamos unidos, que no es tanto como el gobierno dice, porque él va a las otras comunidades y le dice, por ejemplo, a Cacico, va y le dice que Temaca ya negoció y él pasa en las noticias y donde quiera, le dice que se tiene más o menos como el 40 o 50% ya negociado y son mentiras, ¿no? Porque son pocos y en realidad pues es algo que a nosotros nos hace así como sentirnos orgullosos a las personas que estamos ahí y que estamos contra la lucha, de ver que esas personas que te digo son pocas, son 4 o 5 de las que están ahí en la comunidad que vendieron, y nos hace sentirnos bien orgullosos al ver que ni siquiera ellos, que es un pueblo tan hermoso y tan pacífico, que ni siquiera los que ya vendieron o negociaron con ellos se quieren salir del pueblo. Entonces es algo que te hace así como crecer en la lucha y echarle ganas. Y de saber que no todo está perdido y que pues más que nada es hacer valer tu derecho, hacer tu derecho es como comunidad, y que pues sí tener bien claro y bien hacia fondo de que tú estás en tu derecho y de que nadie va a llegar a tu pueblo y te va a imponer qué es lo que quiere, qué es lo que vas a hacer o qué debes hacer, ¿no? Sino saber que no porque sean como unidades chicas que tiene que ir alguien a gobernarte o a decirte qué es lo que debes hacer. ¿Qué actividades próximas tienen pensadas allá en Temacapulín en eso de defender a su comunidad? Pues mira, como ahorita exactamente tenemos un propósito, que es el propósito del año, es de regularizar nuestros terrenos, porque pues como ustedes se dan cuenta, no, ahí no es un lugar ejidatario, es un lugar de pequeñas propiedades. Entonces, es por lo que el gobierno también se abasa y dice que tiene muchas cosas a favor, porque hay casos que están ocultos, ¿no? Que están en terrenos ocultos, pero que aún fin y al cabo de que siempre hay alguien ahí que está viviendo porque es un heredero, bien puede ser el nieto, puede ser el sobrino, puede ser el hijo, pero que si alguien está viviendo en la casa es porque tiene un derecho y fue heredado por su familia, que le digo, pues nunca se había ofrecido de esto, entonces nunca se había regularizado porque jamás había pensado tener un problema porque son herencias, son que te vienen hereditando a la misma familia. Entonces, ahorita ese es el propósito de regularizar los terrenos que tenemos así previsto, y pues hay algunos detallitos que todavía no nos podemos decir porque tenemos que estar pues más en concreto y estar bien seguros qué es lo que queremos. Sí, nos hablaban de que iban a tener actividades, la Feria del Chile, algunas actividades que programan parece que cada año. Oh, sí, claro que sí, sí. Pues mira, de hecho, por ejemplo, ya ves que viene el 14 de marzo, siempre nosotros hacemos el 14 de marzo, entonces, que es contra las presas, siempre estamos, es un pueblo chico, pero siempre tratamos de manifestarnos, de hacer una procesión rezando el rosario por las calles de la comunidad y manifestarnos de una manera o de otra, con banderas o no sé, decirte con pancartas o algo, ¿no?, en la misma comunidad. Más aparte de esto que tú decías de la Feria del Chile, pues sí, es algo, ¿qué te puedo decir, no? Como maravilloso y que nos hace sentir orgullosos a la comunidad, porque tú estás representando algo de que es una señal, algo de lo que tú plantas, de lo que tú siembras, ¿no? De lo que tú cosechas. Es algo maravilloso y que te sientes orgulloso de que exponerlo de lo que las tierras te dan, ¿no? Porque son tierras fértiles y es una muestra, la Feria del Chile más que nada es una forma de mostrar lo que las tierras te dan y que las tierras son fértiles, y es algo bien maravilloso porque se exponen tapetes de Chile, más aparte se hace la bandera de México, se hace, o sea, cosas simbólicas se hace también, por ejemplo, concursos de salsas. Es algo que te digo, es un orgullo de nuestras tierras, más que nada porque nuestras tierras son fértiles y de ellas vivimos. En Entre cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar. Entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí. Volví para el norte para progresar, volver a Temaca y vivir en paz, junto a mi familia que me está esperando, pues mi corazón en Temaca está. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín. En Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Hoy salen con cuentos, cantos de sirena, nos hablan bonito, nos quieren marear. Hablan de una presa, la del Zapotillo, donde dice Emilio, me quiero bañar. Hablan de dinero, nuevo asentamiento, prometen el cielo, no voy a creer. Por eso, mi amigo, yo te invito ahora, juntos con el mater vamos a pelear. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín. Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y vamos a continuar con estas entrevistas de Mabder. Y bueno, pues llega el turno de escuchar a un compañero de la organización civil Otros Mundos Chiapas, quien nos menciona el trabajo que llevan en contra de varios proyectos de presas en ese estado y la relación que se tiene con Guatemala en la defensa de la cuenca del Usumacinta, que ha estado anhelando la avaricia capitalista de poder meter ahí sus proyectos. Sin embargo, una frase que salió en esta entrevista, bueno, pues se comenta que la frontera divide a los pueblos, sin embargo el río los une y los ha también unido en la lucha por la defensa de sus ecosistemas. Así que vamos a escuchar esta entrevista y al final escucharemos la canción El Sueño de Pedro del grupo Cunapa, también de Ecuador. Y bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Bien, pues, mi nombre es Marco von Borsel, soy parte de Otros Mundos Chiapas y parte del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos. Bueno, antes que nada, un gran saludo a todos los radioescuchas que escuchan justamente la radio libre, las radios que vienen del pueblo y para el pueblo. Y bueno, decir que en Chiapas el proceso de resistencia contra proyectos hidroeléctricos ha sido muy fuerte en los últimos años. Se tienen varios proyectos parados, por ejemplo está la presa Itzantún, donde fue el encuentro de Huichipán. Justamente está detenida esa presa, aunque la resistencia sigue viva, sigue la gente trabajando al respecto. En la marcha del 14 de marzo salieron más de 10.000 personas diciendo que a la CFE ni se le ocurra poner un pie ahí porque la presa no se va a hacer. El mismo caso es, por ejemplo, de la presa Chinín, que está en la zona de Chenaló, y ahí las comunidades, por ejemplo, de la sociedad civil de la fábrica están trabajando más bien la cuestión de búsqueda de alternativas de desarrollo de agua, energía y soberanía alimentaria, justamente como protección del territorio, defensa del territorio a través de una búsqueda propositiva. Pero también, por ejemplo, en el río Grijalva, donde tenemos varias de las grandes represas del país, se está ahora construyendo Chicoacén 2, que es una presa sobre el río Grijalva, como decía, que desplazará a comunidades que ya fueron desplazadas originalmente por la presa Chicoacén 1. Y las comunidades no han sido informadas ni siquiera del proyecto y ni siquiera de que van a volver a ser desplazadas. En general hay hay como una gran conciencia en la región de Chiapas acerca de que las presas no son un modelo de desarrollo sustentable. Habrá que decir que Chiapas produce, es el estado que más produce electricidad en el país, pero también, curiosamente, en donde las comunidades menos electricidad tienen. Es una cuestión de injusticia completamente, cuando hay comunidades que están junto a represas hidroeléctricas, no tienen electricidad, y también Chiapas es uno de los lugares donde hay más problemas por los altos costos de la energía eléctrica, especialmente en comunidades rurales. Es curioso que llega a subir hasta en un 300 o 400% el recibo de luz en una comunidad rural a comparación de lo que se paga en las ciudades, o mucho más. Hay familias que tienen 3, 4 focos, están pagando 3.000, 4.000 pesos bimestrales de luz. Entonces hay mucha resistencia en el pago de la luz. Y por otro lado, Chiapas, junto con Tabasco y con Guatemala, está haciendo construyendo una alianza binacional para salvar el río Sumacinta. El río Sumacinta, que es la cuenca más larga de América, de Mesoamérica, hoy en día en casi su totalidad no tiene represas. Tienen algunos proyectos de minería que han afectado, muchos proyectos de monocultivos como lo que son la palma africana o el piñón para generar agrocombustibles, los cuales están afectando seriamente la región, generando mucho sedimento, mucho más derrama de agua. Y bueno, la idea es construir una alianza binacional para que en el río Sumacinta no se construyan los proyectos de represas que la CFE tiene. Tiene un proyecto en Boca del Cerro, en Tenosique, y tiene otros 4 proyectos de represas en todo lo que es la zona binacional entre México y Guatemala. La idea es poder declarar este y el siguiente año el río libre de represas desde las comunidades y empezar a generar un proceso alternativo de desarrollo para las comunidades donde se puedan articular. Y bueno, ¿cómo ves este año para MAPDER, este 2012 que está empezando? Pues creo que es un año con muchos retos, especialmente por la cuestión electoral y por la cuestión de la militarización y criminalización de la protesta, pero también me parece que este año, digamos que podemos decir por fortuna somos más los que estamos en MAPDER, pero por desfortuna tiene que ver con que el gobierno mexicano, la Comisión Federal de Electricidad y la CONAGUA está impulsando mucho más agresivamente varios proyectos de infraestructura, tanto hidroeléctrica como para abasto de agua. Y me parece que es un gran reto, unificar el movimiento, mantener la cohesión del movimiento, crecer el movimiento, llevar la voz a muchos más otros lugares y sobrevivir a esta época electoral para poder tener más fuerza. Y creo que es un momento que tenemos que consolidar el movimiento desde las bases, con ayuda de las organizaciones y de toda la ciudadanía, porque no solo el problema son las represas, son, como ya lo decíamos alguna vez, la minería y los monocultivos, cómo tenemos que defender nuestro territorio con esta apropiación que está queriendo hacer las empresas a través de nuestros gobiernos, las empresas apropiarse de nuestros propios territorios y de los bienes comunes. Ahorita hablabas de algunas alianzas de MAPDER, por ejemplo, con el movimiento de afectados a la minería. No sé si nos puedes platicar un poquito de estas alianzas. Así es, mira, en el 2008 el MAPDER tuvo su encuentro en Temacapulín, Jalisco, su sexto encuentro, y la gente de la Red Mexicana de Afectados por Minería en ese encuentro conformaron la misma red. Y hemos estado caminando de la mano, dándonos cuenta que finalmente la cuestión de las presas es una cuestión temática, pero que se parece mucho a otras formas de apropiación o expropiación del territorio que tienen las empresas y el gobierno. Entonces creemos que lo mejor es articularnos, conocer las estrategias y generar estrategias conjuntas, porque normalmente una represa viene con otros proyectos aunados, o sea minería, o sean proyectos de turismo, o sean proyectos industriales. Entonces no podemos aislarnos en una lucha monotemática cuando, curiosamente, cuando llega una represa y se logra parar, luego llega una minería. Entonces tenemos que ver una visión amplia y justamente darnos cuenta de las verdaderas causas que tienen esos proyectos, que son el capitalismo, el modelo neoliberal y esta forma que tiene de acaparamiento de territorio y de mayor captación de capital y mayor generación de recursos ante la crisis que está teniendo el mundo y el mundo capitalista. ¿Alguna forma de poder estar en contacto con la problemática allá en Chiapas? ¿Alguna página, formas de contacto, formas de solidaridad que pueda haber de otros estados, otros países hacia la lucha que están llevando a cabo? Así es, mira, pueden consultar la página de internet www.otrosmundos.org. Ahí estamos la gente de Otros Mundos Chiapas para poderles informar de lo que sea, y también a través de la página de internet del MAPDER, www.mapder.net, si no me equivoco, es el correo, la página de internet. nos pueden contactar, y bueno, a través de esa página pueden encontrar ya los correos electrónicos de nosotros, y bueno, estamos en toda la región, y yo recomendaría a la gente pues que visitara las propias comunidades, especialmente le recomendaría conocer a la sociedad civil de las abejas por su resistencia tan amplia y también por su forma organizativa que han tenido de mantener una lucha pacífica en medio de un estado tan conflictivo como lo es el estado de Chapaneco. Bueno, ¿algo más que se nos esté pasando? Pues todos somos hijos de la tierra y todos somos hijos del sol, y pues es un honor compartir con ustedes esta lucha. Muchas gracias. Gracias, Marta. Anoche Pedro estuvo soñando, a Corinta me comunicaré, una cosa de Dios para nosotros, un mensaje de Dios que es para usted. Entre un cable de corriente estaba preso, voluntad presa, represa, con el Guayacán y la guagua, sin territorio andaba deslazado. Ese demonio de la intolerancia que ha hecho mal creer al hombre blanco, que en verá vive en la ignorancia. En esas circunstancias se pregunta, ¿acaso el desarrollo es insensato y por un poco de comodidad se debe ahogar la vida sin recato? Para salir del sueño he encontrado los hermosos ojos de una catía, mas para no perderlos para siempre ha decidido mejor seguir soñando. Regresamos a Hijos de la Tierra y, bueno, pues ahora vamos a escuchar el caso de Sonora. En Sonora hemos escuchado de la lucha del pueblo yaqui en contra del trasvase Independencia, pero este es parte de un proyecto más grande que se ha titulado Sonora Sí, o Sonora Sistema Integral, el cual busca el control del agua basado en la exclusión de las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras. Escucharemos al compañero Amado, quien nos informa de los pasos que ha llevado la resistencia en su estado. En este bloque también escucharemos la canción de Camila Riquelme titulada Madre Tierra, y con eso regresaríamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Yo soy Amado Rubio y pues vengo de allá por Sonora, específicamente desde Hermosillo, y entrando de lleno en el problema del agua, es un conflicto que se ha venido dando desde hace bastante tiempo, ya sea porque Hermosillo en un principio, bueno, Sonora en general, hace 20, 30 años era el granero de México, podía exportar a gran parte de México, un poco del sur de Estados Unidos, igual seguía produciendo, pero a partir de que se ha ido desecando, es un desierto, obviamente, está en transición ecológica, va desertificándose, y poco a poco, pues, Hermosillo se ha ido industrializando, por lo tanto requiere más agua, y ahorita la problemática principal es de que el actual gobernador, Guillermo Padres, cuando entró a gobernatura trajo este proyecto Sonora Sí, que se llama Sonora Sistema Integral, que integral no tiene nada, ya que la visión es puramente económica. Así lo presentan. Es un proyecto que va a ser un detonador económico, tanto en lo industrial como en lo agrícola, y económica y turísticamente para Sonora. Punto final. Desarrollo humano, etcétera, todo lo que viene siendo punto de vista ecológico, de daños colaterales, de cómo se va a tratar a las comunidades, eso no está contemplado. Simplemente tenemos todas esas propuestas y con esto vamos a sacar tanto dinero. ¿Y para qué es? Para recuperar todo el agua que se está desperdiciando. Entre paréntesis, ¿qué es el agua que se está desperdiciando para ellos? Es el agua que se cuela entre los ríos hacia la tierra, el agua que va a dar al mar, el agua que tiene que desfogar una presa. Esa es agua que no se desperdicia, es agua que tiene que estar ahí, que tiene una función y que el gobierno solamente la ve como dinero perdido. El agua es un recurso natural. pero no significa que por ser recurso natural solamente sea recurso económico. Por lo tanto, vamos a lanzar una cadena de talleres para explicar a las comunidades de Sonora por qué, porque Sonora va a ser afectado, no solamente el proyecto que quieren enmascarar de este Sonora sí, un acueducto, no, ese Sonora que va a ser afectado y las cuencas. Ese es nuestro mensaje, es lo que queremos hacer, que las comunidades que viven en las cuencas, que es todo Sonora, va a ser afectado, no solamente el que aparece en los periódicos. Hay mucho de qué preocuparse, hay mucho de que tiene que importarnos, tanto el peligro tan grande que es de la introducción del sistema privado, tanto las consecuencias ecológicas, ya que no se está secando por nada, se está secando por un mal manejo de cuencas y por un mal punto de vista desde los gobiernos hacia cómo es el manejo del agua. ¿Y cuáles serían las problemáticas principales que afectaría a la región este proyecto y a cuántas cuencas afectaría? Mira, son dos cuencas, la cuenca del río Yaqui y la cuenca del río Sonora. Una va a dar al mar. Como ya sabemos, si una cuenca va a dar al mar, pues lleva nutrientes, y los nutrientes son los que hace qué tipo de biodiversidad hay en la costa donde va a desembocar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias en general para las dos cuencas? Pues si pones una presa en un lugar, obviamente va a dejar de pasar agua, en un desierto se va a notar muchísimo más, va a dejar de haber producción agrícola, la van a mandar a otro lado donde quieren que ahí se siembre, pero sigue siendo un problema de que sacas agua de un lado para otro, es una bronca, no, la cuenca tiene que seguir su rumbo natural. Está el problema de los desequilibrios ecosistémicos, está el problema de que le van a dar en la madre a la tradicional forma de desarrollo de las comunidades, y está el punto más importante para nosotros, que es el de la introducción de los mecanismos privados para el manejo de, ya sea de medios de producción de agua, etcétera, todo lo que es manejo de producto público. Ese es un gran problema, ya que desde un principio está planteando así, que queremos que entre privado al manejo de recursos públicos. Y es ahí donde vienen que aumento de tarifas, que una tarifa porque el beneficio que vas a recibir, que porque nuevas tarifas por todo lo que está viniendo, que el pueblo pierde la soberanía de manejo de sus recursos. Y son cosas que no son además peligros, son cosas que ya están pasando, que pasaron en Saltillo, que pasaron en DF, que pasaron en Chihuahua, que te cobran 23 mil pesos por una reconexión, que no se te hace válido de que, porque vives en una zona marginal, como no estipula, no hay quien lo estipule, pues no se te da el descuento. Son muchas cosas, tergiversaciones y puntos de vista solamente económicamente hablando. Un inversor que busca, tener ganancias a partir de invertir, no le importa cómo sea, si él invierte quiere tener ganancias, ese es el punto de vista del privado. No le importa qué tanto tenga que subir, a quién va a afectar, a él lo contrataron, o él se inmiscuyó, yo quiero sacar recursos. Al final se termina el contrato, yo ya tuve camino. Eso es lo más peligroso. Que al final vamos a ser nosotros los que vamos a pagar, y a nosotros se nos va a echar la culpa. Si nosotros no hacemos nada en poner ojo, en estar pendientes de lo que está pasando, vamos a terminar con gastos como los del DF, malos manejos, como en Chihuahua, que la gente no puede mudarse porque no puede pagar una reconexión, y un montón de casos que pasan como en Cochabamba, que pasan con Bolivia y en otras partes de Europa. La privatización es peligrosa, ya sea el modo que lo quieran decir, es peligroso. Y también toda esta modificación a las cuencas. Algo que había sonado mucho aquí en el centro del país era la problemática del río Yaqui, acerca de un trasvase que estaban peleando, entendemos, las tribus Yaquis. Parece que se suspendió, no sé si nos puedes explicar un poquito esto. Pues mira, este trasvase es la bandera mediática que está llevando el Sonora así, que es el acueducto de Independencia, entre la capital Hermosillo y la otra, pues por decir así, la segunda ciudad más económicamente activa después de Nogales, que viene siendo Obregón. Obregón se conectaría con Hermosillo para la acueducto de Independencia, traer agua de la presa del Novillo, es Hermosillo. Pero esto se canceló debido a varias razones. Primero hubo un veto hacia el proyecto, ya que no habían presentado manifestación de impacto ambiental. Después se dijeron, pues no importa, vamos a seguir trabajando, se siguió trabajando, y luego se metieron otros amparos para que se tuviera la obra, una juez declaró que se tenía que detener la obra, no se hizo, se hizo momentáneamente. Después lo que dieron los medios es de que ya se está hablando todo, se está resolviendo, por lo tanto ya seguimos trabajando. Y hasta hace unos alrededor de 10 días ya se decretó de que se tiene que parar la obra y que se va a tener que hacer mano de, ya sea de fuerzas municipales o federales, para asegurarse que la obra ya no se continúe. Por lo pronto está parado, Pero a fin de cuentas este trasvase, este acueducto de Independencia viene siendo de los menos problemáticos, con todas las consecuencias que lleva un trasvase de quitar tantas cantidades de agua para llevarlas a otro, viene siendo el menos problemático, ya que vienen las presas, que viene todo el problema que le vas a causar el delta de la cuenca y el problema de la privatización en todo lo que es el Sonora Sí. Sonora Sí no es el trasvase como lo quieren ver, es muchas cosas en un proyecto que va a afectar a todo el estado. ¿Hay alguna forma de poder obtener información de algún lugar donde los busquemos en la red o algún lugar a donde acercarnos para poder apoyar a la lucha que están llevando a cabo ustedes? Por lo pronto, la lucha que estamos llevando ha sido organizarnos para ver quiénes van a ser los contactos que nos van a ayudar en cada región. No tenemos ni un Facebook ni un correo donde poder obtener información, pero igual personalmente, ya sea a través de ti, ya podemos hacer el contacto. Ya queremos armar otras redes, ya sea tanto con MAPDER como con otros grupos de defensa de ríos y de cuencas, para todos poder tener acceso a esto. O sea, ya sea a través de ti, de tu programa, ya puedes contactarme personalmente, y en cuanto ya salga nuestra página de información o lista de correos, ya de ahí se repartiría toda la información de acuerdo a este sistema. Bueno, pues muchas gracias. Cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra, y los pajaritos cantan y me hacen coros. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se olvidan de dónde azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su real madre dueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan, la ensucian. Continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar más entrevistas. Ahora es el caso de La Vida, que es la Asamblea Veracruzana de Afectados Ambientales, quien junto a otros grupos levantan la oposición a varios proyectos ecocidas allá en el estado de Veracruz. El centro de esta lucha es la defensa del ciclo del agua, que está en riesgo por la intención de construir más de un centenar de presas, así como la instalación de mineras y basureros tóxicos. La compañera Rosa nos platica de esta problemática y las acciones que han hecho para evitarlo. Y escucharemos también en este bloque la canción de Voz de Río de Claudia Stern. Así que bueno, pues regresamos y no le cambies a tu programa Hijos de la Tierra. Bueno, mi nombre es Rosalinda Hidalgo y pertenezco a la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, que es básicamente un espacio donde de acción colectiva de diferentes luchas, iniciativas, personas, grupos, colectivos y también muchos pueblos donde ya han tenido una experiencia en básicamente su defensa territorial, pero también en las iniciativas que ellos han manejado, por ejemplo, manejo de cuencas, cuestiones agroforestales, en fin, o sea, no solamente es la lucha. Bueno, ¿cómo está el panorama en Veracruz en cuestiones ambientales? Es muy, muy, muy complejo, ¿no? Porque ahí es un ejemplo de, históricamente, de los males que se han aplicado, está el petróleo, está también ahora las hidroeléctricas, está la deforestación, está, bueno, contaminación también. Y ahora, al mismo tiempo, bueno, pues también es un estado súper rico en biodiversidad, también, bueno, tanto biológica como cultural, y es un importante también prestador de servicios ambientales a nivel de cuenca, por ejemplo, hacia la gran cuenca del Atlántico, y al mismo tiempo, pues también para las poblaciones y ciudades cercanas, en fin. Específicamente la situación de las presas es de que están amenazados, pues, casi la mayoría de los ríos en Veracruz. Y con esto nos enfrentamos ante un nuevo proyecto hidroenergético, en el cual no son las grandes presas, ¿no?, sino que estos son como son pequeñas presas que se generan alrededor de 50 megawatts máximo, pero tienen la característica de que se desvían los ríos, ¿no? O sea, los ríos son entubados, o sea, es un nuevo modelo como hidráulico, ajá, de ingeniería, en la cual, pues bueno, para no hacer lo que tienen es que desvían el cauce de los ríos, esto con la intención de que se generen más, no sé, ¿no?, en una caída, se junte con, tenga como más potencia las turbinas y después esa misma se vuelve a entubar el río para que el siguiente tenga una caída así. Bueno, esto por supuesto afecta el ecosistema de los ríos y bueno, y las actividades que también se generan alrededor. ¿Cuál es la situación que se está, pues, aquí afectando? Porque en Veracruz escurre casi el 33% del escurrimiento nacional, ¿no? O sea, es muy, muy, muy importante. O sea, Veracruz tiene 12 grandes ríos y si bien estos proyectos energéticos se van a hacer en ríos pequeños, pero en la cuenca y en realidad los ríos son afectados totalmente. Además, Veracruz es el tercer estado más poblado. Entonces, este diseño de presas que se está generando, pues supuestamente son la solución ante las grandes presas, pero yo no sé en qué planeta, porque estos son poblados, estos son lugares poblados, o sea, los pueblos indígenas y las zonas rurales en Veracruz están muy poblados, tienen una alta densidad poblacional, entonces son territorios ocupados, ¿no? O sea, son territorios vividos, y pues por supuesto esto atraerá afectaciones a las economías, pues, campesinas, también a los sistemas de cuenca, a los bosques y a los ríos. Eso es más o menos lo que está como el panorama general. Ahora, ¿cuál ha sido la organización que se ha generado alrededor de esto? Bueno, pues, si bien como ha operado el gobierno, es al principio negar todo tipo de proyectos, ¿no? Negar que no se van a hacer, lo siento, o sea, para empezar, pues no existen proyectos hidroeléctricos, ¿no? Nunca ha reconocido el gobierno abiertamente que son 112 proyectos hidroeléctricos. Entonces, de hecho, pues se han enterado la mayoría de los pueblos por otros canales. Y en el caso, han aparecido a cuentagotas, pero uno de los más alarmantes, pues es en Zongolica, es en la Sierra Zongolica, en el río Atlapahuaya. Y bueno, aquí la construcción de la hidroeléctrica pues ya está avanzando en tres de los municipios, uno de los municipios que es Mixta de Altamirano es uno de los más pobres a nivel nacional. Entonces, esta obra ya lleva alrededor del 40 o 60%, más o menos, o sea, ya va avanzando, o sea, ya está. no hubo consulta, no hubo, o sea, ahorita en este momento ya tendremos que estar hablando de esta reparación de los daños. Pues estos municipios son Mixta, Altamirano, Songolica y Texhuaca. Estamos en una de las zonas más pobres a nivel estatal y, como te decía, pues a nivel del país. Entonces, otro más es lo que se quiere hacer en la presa, en la cuenca La Antigua, que es una cuenca donde tiene alrededor de 1 millón de personas habitando. El proyecto está en hacer diferentes hidroeléctricas alrededor de la cuenca, que son alrededor como de 7 hidroeléctricas, y ahorita ya se va a comenzar a hacer una. Esto, el principal municipio que saldrá afectado es Jalcomulco. Ese es uno que es conocido por su actividad de rápidos y de turismo de aventura. Pero bueno, en cada lugar, eso es ahí. Otro es en el proyecto hidroeléctrico del Naranjal, que esto sería afectado a los municipios de Cuchapan, de Amatlán de los Reyes, de Córdoba, Fortín, Iztaccotitlán, o sea, va a afectar a 5 municipios y casi con una afectación de 200.000 personas. O sea, estamos hablando que estos proyectos hidroeléctricos sí van a afectar, de alguna manera ya lo están haciendo a la población. Y bueno, y hay otro caso también que es bastante emblemático, que es en el río Alceseca. Esto es en el municipio de Tlapacoya, en Ijalacingo. Ellos metieron una controversia municipal y ganaron el caso. O sea, estos dos proyectos hidroeléctricos ya están cancelados, aunque la cancelación no es definitiva, ¿no? O sea, los ríos veracruzanos se están convirtiendo en una mercancía que la está ofreciendo el mismo gobierno estatal. La antigua administración fue la que ofreció directamente a empresas brasileñas y a españolas, así que pudieran ellos hacer el negocio energético en estos territorios sin previa consulta. También las manifestaciones de impacto ambiental pues están siendo todo un fraude, porque hemos visto que son quita y pega de diferentes, de otros lugares, o sea, es la misma empresa consultora que las hace, en fin. O sea, una serie de arbitrariedades que, bueno, sí están atentando contra la población, ¿verdad? Y también, pues, contra un recurso tan básico como es el agua y en general también se está lastimando en muchos, de una manera integral, a las cuencas. ¿Cuál ha sido la resistencia? ¿Qué logros ha tenido esa resistencia? Sabemos que han habido hasta tomas de espacios, ¿no?, para no permitir el acceso a maquinaria. ¿Cómo va ahorita la resistencia? Pues mira, la resistencia, te digo, ha sido como en tres frentes. Uno que es el frente legal, otro que es la parte de organización, que en cada lugar es muy distinto, es muy particular. Por ejemplo, si pudieron ganar en el municipio de Tlapacoyan y de Jalacingo esta resolución presidencial, pues fue porque en realidad había un fuerte movimiento comunitario que se opuso. Tal vez no se tuvo tanta resonancia a nivel nacional, pero bueno, tuvo ahí, o sea, hubo un empuje de los mismos pueblos hacia sus autoridades municipales. Casi todos los municipios son priistas, ahí casi no hay una oposición partidista, que eso no quiere decir nada en este tiempo. Pero ellos empezaron la organización básica de ellos, desde con las autoridades ejidales, los jueces auxiliares. Eso ahí es uno de los casos donde se ha ganado, y con una fuerte resistencia, ¿no?, hasta de una batalla legal. Otra, en el caso del Naranjal, que todavía no está aprobada la hidroeléctrica, ¿no? O sea, están solo las exploraciones y eso no lo reconoce el gobierno. O sea, el gobierno estatal no afirma directamente de que hay un proyecto energético, pero sí está dejando entrar maquinaria, sí está, o sea, en fin, como que ahí la población, pues de hecho el colectivo es un colectivo Defensa Verde de Naturaleza para Siempre, es un colectivo regional que cada 8 días se estaba reuniendo, ahorita por razones de seguridad pues ha dejado de reunirse cada 8 días, pero ellos representan también una fuerte organización que se opone ante este tipo de proyectos y por la defensa del territorio. Ellos tienen también toda una historia de defensa ya territorial, porque ellos opusieron a la instalación de un basurero que quería también ahí amenazar su territorio. esa lucha la ganara. Entonces a partir de eso pues viene como, se queda la semillita ya organizativa y para lo que venga, ¿no? Y en el caso de Zongolica pues es bien difícil porque para mí esto es un caso emblemático en cuanto a las presas, ¿no? O sea, sí, ya se está construyendo, pero es, para mí es como un hito, porque es la primera después de muchas décadas, después de Cerro de Oro, por ejemplo. Bueno, que Cerro de Oro fue de Oaxaca, la presa Miguel Alemán, perdón, Veracruz. Después de eso no se habían construido presas. O sea, tuvieron que pasar casi como 4 décadas y para hacer este proyecto operó bajo la mentira, el ocultamiento, en articulación con algunos institutos, bueno, no con algunos, sino con el Instituto Tecnológico de Zongolica. Entonces, con toda una estrategia bastante tramposa y en articulación también con otros gobiernos, el gobierno municipal, el gobierno estatal y también el gobierno federal. Y pues a las poblaciones no se está hablando de reparación de daños, se está hablando un discurso vano y caduco de desarrollo que nadie te lo cree, pero así se instaló. Entonces la oposición en Zongolica pues históricamente ha sido muy, muy, muy difícil mantener una movilización o una conciencia crítica, porque también ha sido callado. O sea, este pueblo, los nahuas que viven ahí, pues en los años 70 tuvieron una represión fuerte, ¿no? O sea, en los años 80 hubo una matanza que marcó, pues yo creo que la vida política y la crítica, ¿no?, en la región, y el cacicazgo priista que se ha mantenido y también económico por parte de los grupos, pues no han permitido un desarrollo. También la falta de comunicación, ¿no?, y de mecanismos en los cuales te enfrentas como para este tipo de proyectos, pues desafortunadamente la gente no los tiene, ¿no? Y la falta también de organizaciones que existen en la región, o sea que no, pues son muy, muy, muy poquitas en la región que pueden ir acompañando este tipo de casos, ¿no? Cosa que es muy diferente en los otros lugares. Ahora, lo que está pasando en la Antigua, en la Gunca la Antigua, ahí yo un pueblo desplazado, ¿no?, que es Barranca Grande. Y esta población tampoco no supo nada, se dio este desplazamiento en un marco donde el gobierno priista tenía súper controlado al estado de Fidel Herrera, la administración pasada, donde era casi una imagen hacia sí mismo, tenía comprado los medios de comunicación. En fin, te comento todo esto porque es el contexto en el cual se dieron la instalación de este tipo de proyectos. Y bueno, y desafortunadamente también es una zona donde la delincuencia organizada pues está muy metida, ¿no? Entonces, la gente tiene miedo a participar. Sí, por ejemplo, Jalcomulco hicieron una manifestación en la ciudad, pero después de la manifestación no pasó nada. O sea, no es un trabajo que solo es de manifestación, sino también es un trabajo muy profesional que debe estar acompañado, que debe de darte también un seguimiento legal, y en muchos casos, como ha operado la crítica y el movimiento, pues algunas organizaciones, es como una llama de petate, ¿no? Y en otros casos, pero bueno, es así como la gama de los movimientos que se han tenido. ¿Hay algún lugar donde podemos encontrar más información, formas de apoyarlos, de estar al tanto también, no sé, alguna página, uh-huh, alguna forma también de que tengan las organizaciones o colectivos que nos escuchen de solidarizarse con su lucha? Pues está la página de Zapateando WordPress, ellos han documentado. También hay una página que se llama Ríos Libres, y que es un colectivo que también está allá, y bueno, y la página de La Vida, que es lavida.org.mx, y eso es con quien puedan contactarnos. Pues toda comunicación, apoyo, va a ser bien recibido, ¿no? Y si hace falta, siempre va a hacer falta mucho apoyo. Bueno, pues muchas gracias. Modern, Este es un caso emblemático. La entrevista que vamos a escuchar a continuación es de compañeros de Tabasco, quienes son afectados por las presas que están en su estado. A esto se suma, en las investigaciones que han llevado a cabo, que el gobierno es el causante de las inundaciones y que tras de sí está la intención de desmantelar CFE para continuar con la privatización de servicio eléctrico. El gobierno no necesita más hidroeléctricas, pues con las que hay se puede asegurar el consumo, pero es el mismo gobierno quien ha bajado la producción de electricidad en estas para ceder a las transnacionales la generación de energía y generando a la par las inundaciones de los últimos años en Tabasco. Escucharemos en este segmento la canción Padre de Joan Manuel Serrat y pasaríamos a otra entrevista. Mi nombre es Luis Alberto Méndez May, soy de Tabasco. Estamos participando en un trabajo colectivo que hemos denominado Consejo de Comunidades Unidas de Centla, que lo aglutinan alrededor de 40 comunidades, que tiene que ver con ejidos, rancherías, pueblos, villas, que han sido afectadas seriamente por las inundaciones de los últimos 5 años. Entonces nosotros nos hemos propuesto la tarea que hemos estado generando. Primero es tener la comprensión y del problema, es decir, por qué nos estamos inundando, cuáles son las razones, cuáles son los factores, para ir entendiendo el problema y dado la comprensión de este problema, es empezar a hacer nuestros nuestras acciones de cómo vamos a enfrentarlo, ¿no? Entonces, esa es una de las tareas que hemos dado con este asunto de las inundaciones, porque sí se está en riesgo prácticamente el territorio de los pueblos, está en riesgo ya la soberanía alimentaria de las comunidades, que tiene que ver con el autoconsumo de los compañeros que se dedican a la pesca, al trabajo de campo, la agricultura, animales de traspatio, y con estas inundaciones, pues prácticamente ellos han perdido todo, ¿no? Y entonces la información que nosotros vamos asimilando es de que las inundaciones van a ser recurrentes, es decir, la Conagua dice que cada año nos vamos a inundar, pero ¿por qué no estamos inundando? Porque están protegiendo a intereses particulares económicos de un sector de Villahermosa, y están protegiendo para que no se inunde, pero están inundando a la gran mayoría del estado de Tabasco. Esa es una de nuestras demandas principales, y también tiene que ver este Consejo de Comunidades con empezar a hacer un trabajo de coordinación con otras comunidades de los otros municipios que tienen que ver con la cuenca del río Usumacinta, para defender también el territorio, el río, las comunidades, porque se pone en riesgo al pretender Comisión Federal de Electricidad hacer una presa hidroeléctrica en la comunidad de Boca del Cerro, perteneciente al municipio de Tenosique, Tabasco. Entonces estamos como en la etapa de información y a las comunidades, para pasar luego a la etapa de la organización e impedir que se concretice este proyecto, pero lo vamos a lograr bajo la perspectiva de que lo tenemos que hacer conjuntamente comunidades de Tabasco con las comunidades de Chiapas y las comunidades de Guatemala, que prácticamente es donde atraviesa el río Usumacinta. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros nos estamos procurando. Hace ratito platicabas sobre el porqué de las inundaciones y los efectos que está teniendo, y un poquito esto que decías de cómo pues se están tomando medidas, pero para defender a ciertos sectores, ¿no? A lo mejor puedes profundizar un poquito más sobre eso. Por las inundaciones que se vivieron en el 2007-2008, Villahermosa prácticamente se fue al agua. Entonces, grandes empresas fueron afectadas, y son empresas transnacionales, y entonces la política del gobierno, la política pública del gobierno en materia de protección civil no es enfocada a cómo salvaguardar la vida o el patrimonio de las familias, de las comunidades vulnerables a este efecto de las inundaciones, sino que la política va orientada a cómo salvaguardar los grandes intereses económicos que están perpetuados en Villahermosa. ¿Por qué razones? No solamente porque se han implementado la construcción de grandes plazas comerciales en Villahermosa, sino que los grandes comercios como de Walmart y Chedraui toman a Villahermosa como un centro de distribución, no solamente para sus tiendas en el estado, sino de todo Centroamérica. Entonces están construyendo grandes bodegas, y por lo tanto hay que proteger a esos intereses con el pretexto de que son los que generan empleo, son los que generan cierto beneficio. Entonces tratan de engañarnos o justificarse de que hay que proteger ese sector, pero están desgraciando la vida pues de la mayoría de las comunidades, en este caso de Tabasco, y específicamente en el municipio de Centra, que es uno de los municipios más afectados por las inundaciones. Entonces nosotros, ya las comunidades se están dando cuenta de que, bueno, ese plan hídrico que está implementando el gobierno a través de su política pública no obedece a los intereses, o no lo hicieron pensando a la planicie tabasqueña, sino lo hicieron pensando en un sector. Pero tampoco nosotros, las comunidades, estamos diciendo que se inunde la ciudad y que no se inunde las comunidades, sino queremos salvar a la ciudad y a las comunidades, queremos salvar a Tabasco. Entonces tenemos que hacer un plan pensando en cómo salvar a toda la planicie tabasqueña. Y nosotros hemos aportado elementos con el apoyo de especialistas, ¿sí?, de diversas instituciones como la UNAM, la UAM, otras organizaciones como el MAPDER, que vamos analizando y que sí vemos que sí hay alternativas y cómo podemos enfrentar las comunidades, las familias, las inundaciones, ¿sí?, sin que se ponga el riesgo de lo que han estado expuestos las comunidades, de prácticamente de que no hay alimentación, no hay servicio médico, no hay, entonces empieza un problema grave. Entonces eso es lo que nosotros estamos planteando. No estamos en contra tampoco de las gentes que viven en la ciudad, al contrario, ¿sí?, la mayoría, muchas familias de las comunidades tienen algún familiar trabajando en la ciudad y por lo tanto nosotros estamos pensando es cómo salvar a Tabasco y que ya no se sigan beneficiando solamente un sector económico, ¿no? Oye, ¿y por qué sucedieron las inundaciones de 2007? Bueno, nosotros vemos el problema de la inundación como un problema multifactorial. Una de los factores que ha sido el vamos a llamarlo así, como la mayor parte de responsabilidad es el mal manejo de las presas que están ubicadas dentro del río Grijalva. Entonces, nosotros vemos que hay una política neoliberal que viene a favorecer a los intereses de los particulares en cuanto a la generación de electricidad. Entonces, eso conlleva a limitar las funciones y las facultades que tiene la Comisión Federal de Electricidad de generar electricidad, ¿sí? Entonces, esto se ve limitada para darle cabida a los intereses de los particulares de generar electricidad, por lo tanto dejan las presas de turbinar de manera natural, ¿sí?, por los cuales se acumularon la cantidad de agua en las presas que llegó al límite de que se podría colapsar. Esas fueron las razones que abrieron las cortinas y esa fue una de las razones que inundó a Villahermosa y que todavía el año pasado siguió inundando a muchas comunidades de cuatro municipios, ¿sí? Entonces, las presas vemos que no son como una medida de control de inundaciones, sino que han sido parte del problema precisamente de las inundaciones que hemos vivido las comunidades. Yeah. Y bueno, solo para terminar, ustedes, entiendo, ¿no tienen tanto tiempo participando con MAPDER o sí? No, apenas, esta es mi primera reunión, ¿sí? La primera experiencia de estar con los compañeros que están integrados con más tiempo, pero sí ya tiene como 6 meses que hemos estado coordinándonos con el compañero Marcos, el compañero Gustavo Castro, y que han ido a Tabasco, nos han hablado de lo que es MAPDER y nos han hablado de todo las organizaciones que compone y las diversas experiencias. Y en ese sentido, como ¿cuál sería su apuesta o qué le ven a MAPDER? O sea, ¿cuál es el alcance que tiene MAPDER? ¿Por qué les gustaría participar en este espacio? Bueno, primeramente porque nosotros vemos a MAPDER como es el medio de vinculación con las demás organizaciones de diferentes regiones del país. Que al final de cuentas podemos decir que hay cada región, cada estado tiene su particularidad, pero al final de cuentas tenemos los mismos enemigos. Entonces estamos luchando en contra de una política económica neoliberal, estamos luchando en contra de una política que en el caso de Comisión Federal de Electricidad y Conagua son las mismas que se están aplicando en todos los estados. Entonces eso es lo que a MAPDER nos ayuda, ¿sí?, como un instrumento de enlazarnos y aprender conjuntamente. Sí, cada uno aprendemos de cada lucha que se va generando, ya sea de acuerdo a la etapa que está llevando su lucha de resistencia, pero vamos aprendiendo cada uno de ellos. Y para nosotros es muy importante seguir enlazándonos cada vez más con la organización. Ok, bueno, ¿algo más que quisieras agregar? No, pues pues yo creo que el pueblo mexicano pues va a ser posible una transformación si su pueblo, sus comunidades, sus organizaciones trabajamos de manera coordinada y no pensar en el electoral nada más, sino pensar en la transformación que requiere este país. Bueno, muchas gracias. No, a ti. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces

mare, estarem a tant la terra. Mare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Regresamos y bueno, pues vamos con una siguiente entrevista. El próximo encuentro nacional de MAPDER será en Nayarit en el segundo semestre de este año. En ese estado, el gobierno proyecta una presa llamada Las Cruces que afectaría a los grupos indígenas de la zona, esencialmente a los indígenas coras, quienes se verán desplazados de su territorio y se dañará el sistema de manglares que desembocan al mar. Ellos han sido testigos de cómo el río Santiago, río vecino, se ha contaminado a un grado alarmante debido a las presas y los proyectos neoliberales, y esto pues ha generado que ellos se preocupen por este proyecto que quieren construir en su territorio. Escucharemos esta entrevista con un compañero de Nayarit y al finalizar escucharemos el tema musical El Agua es Vida de los Defensores del Agua de Chillanes. Así que bueno, regresamos. Este es el programa Hijos de la Tierra. Mi nombre es Juan Francisco García y soy miembro del Grupo Ecológico Manglar con sede en San Blas, Nayarit. Actualmente estamos trabajando conjuntamente con el grupo de prorregiones, atendiendo la problemática de la cuenca del río San Pedro, en el cual se pretende construir una presa hidrológica en la parte que corresponde a los municipios de Ruiz y Rosa Morada, y que tendría una afectación muy fuerte en el ecosistema de manglar de la costa de Nayarit y Sinaloa. Okay. ¿Nos podrías platicar un poquito más o darnos un poco más de información sobre este proyecto de las cruces? Sí, mira, en principio pues es un proyecto que viene siendo parte de todo un plan hídrico nacional, que es el Plinio, el cual pretende la construcción de varias represas en todos los ríos de esta región para canalizarla y supuestamente conducirla a los estados del norte por la carencia de agua que tienen. Ya teniendo la experiencia en años pasados, a partir de 1990 que se construye la presa de Aguamilpa sobre el cauce del río Santiago, pues nos deja muy claro, ¿verdad?, que la forma de actuar, en este caso de la Comisión Federal, la cual pues basa sus promesas, ¿verdad?, en que mejorará las condiciones de vida de las poblaciones, se respetarán, ¿verdad?, los derechos humanos, habrá beneficios, ¿verdad?, para las comunidades, y de lo cual se ha visto que nada de esto realmente se cumple. Y aparte de la afectación en el aspecto ecológico y ambiental que tiene hacia toda la parte baja de la cuenca. En el caso que te comento de este río, dejó prácticamente toda la agricultura de la costa, que era conocida como la Costa de Oro, la redujo, ¿verdad?, en un porcentaje muy alto, y esto trae consecuencias no solamente en el aspecto económico, sino ambiental y social. Hemos visto que pues hay una alta migración, ¿verdad?, de las poblaciones costeras, al cual es, al ya no tener pues esas producciones, ya buscan otras alternativas, y pues ha hecho que haya pues una migración muy fuerte, que hay un abandono, ¿verdad?, en todas las poblaciones. Actualmente incluso pues esto ha ocasionado que muchos de los jóvenes de estas poblaciones recurran a participar con los con los grupos coludidos con el narcotráfico. Entonces, como podemos ver, las consecuencias son muy amplias, ¿verdad?, y con altos costos. Esto pues nos sirve ya para precisamente prevenir, puesto que, repito, vemos que la falta de incumplimiento, en este caso de la Comisión Federal, se repite en todos los casos. Ellos han admitido incluso de que efectivamente estos proyectos pues han tenido todas estas deficiencias y que, bueno, están en la postura, ¿verdad?, mejorarlos y de no repetir todo esto, pero sin embargo podemos ver que la forma, la manera del procedimiento que tienen es el mismo, se repite exactamente lo mismo. Entonces no podemos tener ni la confianza en que haya realmente una muestra, ¿no?, de disposición a cambiar las formas. Entonces, esto pues nos deja claro que, además, sabemos perfectamente, de las mismas comunicaciones que hemos tenido con la Comisión Federal, que ellos reconocen que la demanda que existe, ¿no?, en este caso, de energía en el país está cubierto. Entonces, no hay una justificación para que se sigan construyendo estas presas hidroeléctricas. Y actualmente, pues, las comunidades están organizándose, ¿verdad?, para hacer una resistencia hacia estos proyectos. ¿Y cómo se están organizando ahorita? Bueno, mira, esta es una parte realmente en donde nosotros sentimos mucha confianza, puesto que todo este antecedente que tenemos pues nos ha dejado una experiencia, creo yo, bastante positiva, y que ahora, teniendo ese antecedente de que la verdad la gente creyó en las promesas, se confió, no vieron la necesidad de organizarse ante estas cosas, ahora lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo. Estamos vinculando, ¿verdad?, a todas las comunidades, no solamente en este caso en la cuenca del San Pedro, sino lo estamos haciendo con las comunidades de la cuenca del río Santiago, ¿no?, para que ellos sean precisamente quienes transmitan su experiencia, y en caso muy particular a los grupos indígenas, porque, bueno, es conocido que ellos pues tienen una manera muy propia, ¿verdad?, de organizarse, y no es lo mismo que nosotros les llevemos la información y que tratemos nosotros de convencerlos de todas estas riesgos en los que pueden caer cuando son sus mismos hermanos, ¿verdad?, aunque sean de otras etnias, quienes les comentan y les transmiten sus experiencias. Entonces, creo que esto está teniendo un efecto bastante alentador, se está viendo pues una reacción muy fuerte, ¿verdad?, muy decidida de la gente a no permitir, sobre todo, la imposición si no hay antes una consulta amplia hacia toda la población. Okay. Hace rato platicabas que no hay información pública acerca del proyecto, o sea, que ustedes conocen el proyecto, pero abiertamente no está reconocido. Así es, te comento que este proyecto que no es nuevo, ya tiene años, inició hace bastantes años, podría decir. Ha tenido sobre todo algunas etapas en las que es claro que ya está en camino, ¿sí? Actualmente se están llevando ya a cabo los estudios previos justificativos, y bueno, pues ya en esta etapa es obvio, ¿verdad?, la pretensión de llevarlo a cabo. Sin embargo, la Comisión Federal en este caso no admite, ¿verdad?, que sea un hecho este proyecto. Oye, ellos simplemente se justifican diciendo que están haciendo los estudios, todavía no hay, ¿verdad?, la seguridad, pero cuando pues, ya tienen un presupuesto, y bueno, es entendible, ¿no?, que su pretensión es llevarlo a cabo. A través de las diferentes los diferentes organismos de gobierno institucionales, ninguno de ellos, y esto lo conocemos a través de algunos funcionarios, les es permitido dar información, ninguno. No hay un ayuntamiento, alguna institución gubernamental que te proporcione información. Todos ellos lo niegan y, bueno, sin embargo, ahí están trabajando, ¿no? Pues siempre hay manera de poder filtrar alguna información, y es como nosotros podemos darnos cuenta de que efectivamente la pretensión es clara. Okay. Bueno, y ustedes, ¿por qué decidieron participar en MAPTER? Y un poco como cuál es la apuesta que tienen con este espacio. Bueno, en lo particular como organización de Manglar, nosotros desde los problemas que se generaron con la construcción de Aguamilpa, tuvimos contacto con la gente del MAPDER. Posteriormente se construye la presa del Cajón y más recientemente la presa de la Yesca. Entonces, todo esto nos ha llevado a mantener una relación, ¿verdad?, pues más estrecha con ellos, y ahora vemos que el hecho de contar con el respaldo, ¿verdad?, de esta organización le daría un fortalecimiento muy fuerte a la resistencia en este caso, y sobre todo en las condiciones que existe, que al no haber todavía inicios de obra, ¿verdad?, es muy posible detener, ¿verdad?, y cancelar el proyecto. O sea, sería mucho más complicado tratar de detenerlo una vez que ya haya iniciado. Entonces, esto pues nos alienta mucho, confiamos en que estamos todavía en condiciones de poder demostrar que ya no se justifican estos proyectos, ¿verdad?, que traen pues realmente un impacto muy fuerte en la sociedad, en el medio ambiente, y que pues existen otras alternativas. Uh-huh. ¿Hay alguna página o algún correo por si alguien que nos está escuchando quisiera solicitar más información? Mira, lamentablemente nuestra página no está actualizada, sin embargo el correo de nuestra organización es ecomanglar@enyahoo.com. Okay. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, pues como te comentaba ya en otro plano, nosotros estamos tratando de consolidar los consejos, tanto el Consejo de Cuenca, el Consejo Indígena, como los consejos ciudadanos en las diferentes comunidades, ¿verdad?, de toda esta región. Y una de las herramientas que nos parece que es indispensable para todo esto, para mantener una comunicación constante, es la radio. Y aquí es donde pues estamos buscando la forma de apoyarnos, ¿verdad?, para poder contar con esta herramienta tan útil. Hermano, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando, porque nuestras vertientes se concesionaron 4 millonarios. Pobre nuestros sembríos, en verano ardiente morirán sin agua. Cundirá el hambre y nuestras familias migrarán muy lejos a buscar alimento. Morirse de hambre, a buscar alimento y no morirse de hambre. eso, compañeros, reclamemos juntos nuestros bellos ríos. Los viles traidores llevarán el agua mezclada con sangre. Pondrán sus turbinas para hacer dinero y por millonadas. Pero esto será sobre nuestros cuerpos yertos ya sin vida. Mejor es morir luchando y no morirse de sed. Mejor es morir luchando y no morirse de sed. Eso, compañeros, reclamemos juntos nuestros bellos ríos. Los viles traidores llevarán el agua mezclada con sangre. Pondrán sus turbinas para hacer dinero y por millonadas. Pero esto será sobre nuestros cuerpos yertos ya sin vida. Mejor es morir luchando. De ser. Mejor es morir luchando y no morirse de ser. El MAPFER es una iniciativa muy importante en México para la defensa de los ríos, sus cuencas y sus pueblos. MAPFER participa en la Red LAR, que es la Red Latinoamericana en Defensa de los Ríos, también en el Tribunal Latinoamericano del Agua, y se ha sumado en la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde se llevarán a cabo al menos 2 preaudiencias en Temacapulín, Jalisco, y en Cacahuatepec, Guerrero. También MAPFER invita a la Jornada Mundial en contra de las represas y en defensa de los ríos el 14 de marzo, donde se llevarán a cabo actividades en todo el mundo que buscan generar enlaces con otras luchas en el mundo, como es el caso de la oposición de la presa Belo Monte en Brasil, a los que se oponen los indígenas Xinú, y la resistencia en la Patagonia chilena por la defensa de sus ríos. Los invitamos a conocer la página de MAPFER, donde encontrarán más información de qué es www.mapfer.lunasexta.org, y pues como dicen los miembros del MAPFER, agua para la vida, no para la muerte. Escucharemos ahora un rap por Patagonia sin represas, interpretado por Gabriel Márquez, HSMC, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. HSMC, esto va porque quieren destruir lo que es nuestro. Todos juntos alcemos una sola bola que digamos no. No las represas, no. Yao. Seres que andan destruyendo el planeta, destruyen con tal que ellos no les comprometa. Solo piensan en obtener más dinero, pues yo digo no, porque mi tierra está primero. Canto por una Patagonia rebelde, Patagonia sin represa, Patagonia no se vende. No nos callaremos, no agacharemos cabeza, todos juntos gritaremos Patagonia sin represa. No quiero que haya más destrucción en mi tierra, no quiero saber de animales que se aterran. Digamos no a la destrucción, no a la deforestación, no más contaminación. Yo sé que para energía austral puede parecer normal la muerte de lo natural. Con tal que llegue el dinero a su mano, no le importa el humano, solo el contaminar. En su cara usan máscara y ahí se esconden y se enojan si es que la gente le responde. Y que si solo hablo con verdad, hago lo que corresponde. ¿Dónde está la maldad? La maldad está en la mente de aquel que quiere destruir el tren con ideas patéticas. Para que sepa mi gente, se pondría tan histérica que con sus manos derribarían cualquier hidroeléctrica. Seres que andan destruyendo el planeta, destruyen con tal que a ellos no les comprometa. Solo piensan en obtener más dinero, pues yo digo no, porque mi tierra está primero. Canto como una Patagonia rebelde, Patagonia sin represa, Patagonia no se vende. No nos callaremos, no agacharemos cabeza, todos juntos que tenemos Patagonia sin represa. Hey, pon atención a lo que digo, amigo, en la causa está conmigo, todos juntos. Tenemos que luchar, no podemos permitir que destruyan nuestro hogar. Son nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras tierras. Si es necesario, le daremos guerra. Lamento atrevimiento. Ay, lo siento, solo manifiesto descontento. Con esto nadie puede estar contento. De nosotros depende que caduque este proyecto. Proyecto sumamente imperfecto. Con destrucción no lograrán afecto. No entiendo cuál es el argumento de talar árboles para sembrar cemento. Hey, no le encuentro el fundamento. Si la respuesta es dinero, no entiendo tu pensamiento. Que andan destruyendo el planeta. Destruyen con tal que a ellos no les comprometa. Solo piensan en obtener más dinero. Pues yo digo no, porque mi tierra está primero. Canto por una Patagonia rebelde. Patagonia sin represa, Patagonia no se vende. No nos callaremos, no agacharemos cabeza. Solo a punto miraremos Patagonia sin represa. Sé que andan destruyendo el planeta. Destruyen con tal que a ellos no les comprometa. Solo piensan en obtener más dinero. Pues yo digo no, porque ni quiera está primero. Canto por una Patagonia rebelde. Patagonia sin represa, Patagonia no se vende. No nos callaremos, no agacharemos cabeza. Todo a punto miraremos Patagonia sin represa. Y pues ya en la parte final del programa Hijos de la Tierra tenemos una nota extra, también es una entrevista, pero esta entrevista la hicimos en el marco de las reuniones que se están llevando a cabo para la organización del Tribunal Permanente de los Pueblos que se está desarrollando aquí en México. Y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de encontrar a compañeros comuneros del estado de Morelos, quienes nos informaron la problemática del Cerro de la Tortuga, que es un territorio comunal que ha sido invadido por las constructoras ecocidas como Casas Geo o Casas Feo, como algunos les llegan a nombrar a estas constructoras, debido a que en la avaricia capitalista de estas constructoras, pues buscan implantar ahí sus casas sin importarles el impacto al medio ambiente y el abuso que hacen de los recursos como el agua y la tala de bosques. Escuchamos a este compañero que nos informa de su lucha y resistencia, y desde aquí, desde el programa Hijos de la Tierra, los invitamos a la total solidaridad con nuestros compañeros que están siendo perseguidos por estas constructoras y el Estado de Morelos, y bueno, pues a que también apoyemos en la medida de nuestras posibilidades el plantón que tienen en este cerro. Y bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista y regresamos para despedirnos del programa Hijos de la Tierra, este segundo programa de enero, y bueno, pues esperamos que les sea de su agrado. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los martes y a que nos manden la información para que se difunda de las luchas y las resistencias socioambientales. Bueno, buenas tardes, compañero. Este es el programa Hijos de la Tierra, aquí de Medios Libres en la Ciudad de México. Y bueno, hace rato estábamos escuchando que tenían un problema allá en Morelos. No sé si me gustaría comentar un poquito de él. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, queremos comentar a toda la ciudadanía a través de este importante medio. Nosotros participamos dentro de la red de organizaciones, somos de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, y estamos participando en este movimiento del rescate también por la tierra y de nuestro territorio allá en el estado de Morelos, en la parte sur de Morelos. Sucede que en la comunidad de Tetelpa, municipio de Zacatepec, de Hidalgo, Morelos, surgió un conflicto a raíz de que una empresa, y esta empresa es de las Casas Feo, o de las Casas Geo, introdujo su maquinaria y gran personal para devastar 10 hectáreas de selva baja caducifolia, no importándole absolutamente nada la destrucción de nuestro territorio. Y entonces la comunidad decidió ir a parar los trabajos, ir a parar la maquinaria. ¿Para qué? Para evitar que siguiera devastando las áreas donde esta empresa Casas Geo le reclama al pueblo que son de ella, cuando esos terrenos, esas tierras han pertenecido a la comunidad de Tetelpa durante más de 500 o 600 años. Estas tierras son comunales. Estas tierras es de una comunidad centenaria, como lo es la comunidad de Tetelpa. Y entonces, a través de los recursos que tenemos, las leyes nacionales e internacionales, convenios internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, como la Convención de Kioto, que avalan a los pueblos y comunidades con profundas raíces indígenas, nos decidimos a ir a tomar las faldas del Cerro de la Tortuga para evitar la construcción de 728 casas habitacionales en su primera etapa, en donde las casas geos emprende pues de esta manera la embestida en contra de nuestro territorio. Bueno, ahora ya llevamos desde el 29 de diciembre, pues llevamos más de un mes, cerca de mes y medio ya, en las inmediaciones del Cerro de la Tortuga, tomando pues las faldas, y estamos haciendo varias de las actividades para que de esta manera estemos presionando al gobierno de los tres niveles, al municipal, al estatal y al federal, para que nos dé un resolutivo. Dado que las tierras no pertenecen a la constructora de las casas GEO, las tierras pertenecen a la comunidad de Tetelpa del municipio de Zacatepec. Todos los documentos que presenta las casas GEO son apócrifos. Estos fueron arreglados a través de la SEAMA, a través del Ayuntamiento Municipal, porque las casas CEO, la constructora de las casas CEO, destinó millones de pesos para la SEAMA y para el municipio de Zacatepec a través del presidente municipal. Entonces, en este sentido, no se ha llevado aún todavía la cuestión jurídica. También en la cuestión jurídica vamos desarrollando un trabajo a través de el abogado que está defendiendo el caso ya de la comunidad de Tetelpa. ¿Qué problemáticas va a traer este intento de construcción de casas geo ahí en esta comunidad? Destrucción de la flora, destrucción de la fauna, nuestros mantos acuíferos se secarían, y con la gran plancha y esa mancha urbana que quiere implementar. Y claramente queremos decir pues que el Cerro de la Tortuga es nuestro centro ceremonial, es el centro ceremonial de la comunidad de Tetelpa, en donde están los vestigios arqueológicos, y que también se hacen ceremoniales, se hacen rituales en las inmediaciones del Cerro de la Tortuga cada año. Este es un centro ceremonial al que también pues deben de respetar. Y ahorita tienen tomado el cerro, bueno, entiendo que tienen un plantón en el Cerro de la Tortuga. ¿Qué formas hay para que se pueda apoyar a la gente que escucha aquí en la Ciudad de México o que esté en otros estados de la República? ¿Qué forma podría haber de apoyo hacia ustedes? Denunciando principalmente el hecho de que las constructoras allá en el estado de Morelos pues quieren adueñarse de los territorios de las comunidades indígenas. Por el otro lado, la solidaridad por las noches y por el día, con víveres también, y haciendo notas periodísticas, desarrollando toda una política de defensa del territorio y nuestro entorno ecológico, defendiendo nuestra cultura comunitaria, defendiendo nuestras raíces. Por último, ¿ha habido alguna respuesta por parte de alguna autoridad local o estatal o federal? Ante toda esta situación que ha generado esta constructora al ponerle 5 demandas a compañeros simplemente por defender el bosque, simplemente por defender nuestro entorno ecológico, hoy también el gobierno se ve presionado a través de los pueblos de que debe de haber diálogo, y hoy precisamente en la realización de una gran marcha de la dignidad y por la defensa del territorio, hoy en la ciudad de Cuernavaca, pues se va a llevar a cabo un diálogo con las autoridades estatales de ese lugar de Morelos. El planteamiento original es la cancelación de la obra a la voz de ya, la cancelación de la obra y la cancelación de las órdenes de aprehensión a 5 de los compañeros que están luchando, son comuneros del pueblo de la comunidad de Tetelpa. ¿Hay alguna organización en la que se están apoyando, o tiene algún nombre la organización, o solo es la comunidad? Pues hay solidaridad de varias asociaciones civiles, grupos, organizaciones que han estado también a la defensa y al apoyo de la iniciativa de lucha por la preservación de nuestro Cerro de la Tortuga.

el movimiento mexicano en contra de las presas y en defensa de los ríos. Los invitamos de nuevo a revisar la página de MAPTER, que es www.mapter.lunasexta.org. También los invitamos a revisar el blog de Hijos de la Tierra, en el cual estamos subiendo todo el material que estamos produciendo. Nuestra dirección es www.hijosmadretierra.blogspot.com. También cualquier cosa que nos quieran comentar lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehualga.org, y también nos pueden contactar en el Facebook como Hijos espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues le voy a pasar a mi compañero para que él también se pueda despedir de ustedes. Les mandamos un saludo muy fraterno, esperamos que tengan una muy buena semana y nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Sí, bueno, pues también invitarlos a que, pues si tienen la oportunidad, a través del internet también pueden estar viendo los videos de los medios libres a través de un nuevo canal que se ha abierto, que lo pueden encontrar en la dirección www.livestream.com/TV Tierra, o si en un buscador de internet le ponen TV Tierra, seguro encontrarán este canal que está pasando los videos de los medios libres, esencialmente sobre los conflictos socioambientales. Y bueno, pues también esta semana tuvimos la oportunidad de acompañar al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que dio el informe DESCA 2011, y que bueno, pues también les traeremos un resumen la próxima semana, así como también podrán descargar los audios o ver el video en TV Tierra o en la página de Hijos de la Tierra. Así que los invitamos a que no se separen, a que tomen los medios, a que los hagan, y también invitamos a todos los compañeros de medios libres a que difundan este programa, lo hagan suyo y lo puedan estar retransmitiendo o descargando para sus reproductores locales. Así que muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue Hijos de la Tierra. Si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal, una guerra por dinero para quienes quieren más. La razón, vida quiero, no la muerte, movilícese mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central, el pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz, el mundo lo quiere comer y vivir. La paz, si la guerra en que vivimos no es por libertad, si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal, una guerra por dinero para quienes quieren más. Amantes de la razón, vida quiero, no la muerte, felices en mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba. antes de la razón. Vida quiero, no la muerte, no delices en mi gente. Cantemos por la paz, abajo.